cualquiera al ritmo cumbiambero. Se mueve muy sabroso como la cumbiambera, la gozan en Colombia, también en Cartagena. Se mueve muy sabroso como la cumbiambera, la gozan en Colombia, también en Cartagena. Muy sabroso como la cumbiambera, la gozan en Colombia, también en Cartagena.